2227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1679. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Estamos en este programa, repasamos la jornada, linda fecha, amigos que se comunican, algunos resaltando el muy buen trabajo que hizo anoche Carlos Manuel Buendía en el equipo de Gimnasia de Comodoro, hablando un poquito de lo que es la jornada, hablando también de lo que tuvo que ver en el partido de Argentino de Junín, gracias a aquellos que nos dicen que hicimos un buen análisis de las situaciones del reloj, muchísimas gracias a todos. Pero ahora vamos a hablar con una persona que ha tenido un muy buen paso por nuestra Liga Nacional de Básquetbol, que es un muy buen jugador y que arregló su incorporación recientemente y para nosotros, o por lo menos para mí, hasta sorpresivamente con Guardos de Lara. Diego García, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, Fabi, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bien, bien, buenos días para todos. Bueno, contanos, porque la verdad que estábamos esperando que algún equipo de la Liga Nacional pueda tomarte, y de repente sale esto de Guaros de Lara, y la verdad que, por lo menos a mí me sorprendió un poquito. No, sí, la verdad que sí, yo también estaba esperando y por ahí tenía ya la necesidad de jugar, no es tan aconsejable estar tanto tiempo parado. Y bueno, nada, estaba esperando y bueno, me salió justo esta posibilidad. No me lo pensé mucho, primero porque de la liga no tenía muchos equipos aún, seguramente a futuro capaz que sí, si esperaba un poco más. Pero bueno, fue atractivo, es un equipo de América de los mejores de los últimos años, que siempre es protagonista. Y bueno, la verdad que estoy muy contento y entusiasmado para ir. Ya viajo esta noche, así que voy con toda la gana, por supuesto, y la gana de entrenar que tengo siempre y que las cosas salgan bien. Además, Diego, además de ser uno de los equipos más importantes de América en los últimos años, porque bueno, ha participado en Ligas América, la ha ganado, ha jugado Copa Intercontinentales, ha ganado la primera, perdió la segunda. Digo, la oportunidad de jugar Liga Sudamericana nuevamente, o sea que tenés competencia internacional también a la vuelta de la esquina. Sí, por eso también. En principio el contrato fue por la Liga Sudamericana. Claro. Eso es hasta diciembre y bueno, después tenemos arreglado de palabra la continuación en caso de que ellos estén de acuerdo y que yo también, así que la verdad que es inmejorable, es un momento que yo necesitaba ya jugar, estuve entrenando todo ese tiempo, nunca paré, así que bueno, lo único que falta es la parte competitiva, la voy a tener en gran nivel de los mejores y hay que estar a la altura, prepararse, quiero llegar lo antes posible allá para ya estar con el equipo. Ya estuve comunicado con Fernando también, que me están esperando y contento, ¿viste? La verdad que sorpresivo porque no pensaba, no solo que no podía ser guarda, sino que no tenía en cuenta Venezuela, así que, pero bueno, salió, estoy contento, está Fernando, está el Grillo Vargas que jugó conmigo en la Unión el año pasado, que también estoy en contacto con él. Que tenemos una gran relación y me parece que tengo todo para ir a dejar estar en un equipo que ya está preparado de hace años con los jugadores locales, siempre por ahí van cambiando los extranjeros, pero es un equipo armado que es muy bueno y que yo tengo que ir a meterme ahí a hacer mi trabajo, el trabajo que sé, el trabajo que hice siempre lo principal es meterse lo más rápido posible. Pero me imagino que es un buen incentivo el hecho de jugar Liga Sudamericana y ni más ni menos semifinales jugando de local y después, bueno, la competencia local. Sí. lo te digo, a priori es la sudamericana. Pero bueno, es eso. Creo que hoy en día los torneos internacionales están siendo muy importantes. Al principio de la sudamericana, cuando bueno, a mí me tocó ganarla con Benur, eran también muy fuertes porque se jugaban playoff, y después bueno vino la para ahorrar y para que sea todo en un lugar, se empezaron a hacer triangulares. Y me parece que ahora tanto la sudamericana como la Liga de las Américas, aún más me parece la Liga de las Américas, se han hecho muy importantes, y que todos los equipos quieren no solo participar, sino también ser protagonistas, porque te da como club un paso al frente muy grande. Así que nada, a los jugadores le pasa y le provoca lo mismo. Bueno, ¿y qué has podido hablar con Fernando, que me imagino que fue el que insistió para tu llegada? Y también si pudiste, como recién mencionabas, hablar con Vargas. Sí, pude. Solo fue por mensaje y la bienvenida, y que nos encontramos durante la semana, porque ellos también están jugando y se están moviendo también, jugando mucho de visitantes en esta semana. Y bueno, quedamos ahí, que hablamos poco y nada, pero bueno, me dijo que venía un buen equipo, de buen grupo, y que nada, que venga tranquilo, que me daba la bienvenida y que nos encontramos durante la semana. Así que contento por eso, y después bueno, con el Grillo un poco más, con respecto a la ciudad, al club, al país, a todo en general. Diego, así que más completo, pero bueno, nada, creo que cuando llegue va a ser la verdad sería que me voy a enterar de un montón de cosas, de hablar de muchas cosas más, y bueno, lo que te dije, me parece que la prioridad es que me meta lo antes posible en el equipo. Diego, todos sabemos que Venezuela no está viviendo un buen momento, sacando que vas a ir a una institución como Guaros, que sin dudas es la mejor de allá de Venezuela. ¿Te hizo replantearte en algún momento el presente del país venezolano? No, porque primero es mi trabajo y también mi forma de ser, un desafío que me tocó y que no lo quiero dejar pasar. Entonces sí, uno pone en la balanza muchas cosas, pero bueno, también hablé muchas cosas de eso con el Grillo, y bueno, sé que voy a un equipo de primer nivel, a una ciudad que sigue mucho a Guaros y que llega mucho con el equipo. Entonces bueno, no la verdad que no lo dudé. Creo que problemas hay como en todos los países, están pasando cosas en todos lados, y bueno, hay que tener los cuidados necesarios, como siempre, como se tiene acá en Argentina, como hay que tener en Europa, en Estados Unidos, en todo. Así que me parece que es una linda posibilidad para mí volver a jugar y volver a estar en un equipo competitivo. A mí es lo que más me gusta. Nunca tuve prioridades económicas, siempre quise, como todos los jugadores, la mejor propuesta y el mejor bienestar, porque también es nuestro deporte y nuestro trabajo, pero la verdad que este año fue el que menos. Y bueno, me sale esto, creo que deportivamente es genial y no lo quiero dejar de pasar. Así que la verdad que estoy muy contento, y bueno, con esa responsabilidad que siempre tengo, que esa alegría la traspaso a la responsabilidad, y no, es como que no demuestro tanto la alegría hasta el momento de estar allá. Estamos hablando con Diego García, que arregló su incorporación para Guaros, va a jugar la Liga Sudamericana. Bueno, Dieguito García, que no había tenido en este arranque de temporada la oportunidad de jugar nuestra Liga Nacional de Básquetbol, viajando con las mejores expectativas para poder jugar. Igualmente no paraste nunca, Diego, ¿no? Como decías antes, siempre estuviste en actividad. Lo que te falta por ahí es un poco de ritmo de pelota, ¿no? De partido. Sí, más de pelota no tanto, porque estuve, no paré nunca. La verdad que tanto en Formosa, cuando quedamos afuera, que terminamos, yo me quedé ahí por el tema de la parte escolar de los chicos, y claro, bueno, seguí trabajando ahí con el torneo local, solo, con otros chicos que también se habían quedado ahí, y después me vine para acá, para Santa Fe, jugué el torneo asociativo de acá para Santa Fe, para la ciudad, que son 6 partidos en 2 días. Después, bueno, estuve entrenando en Rivadavia Junior, que es acá de Seba Sorciari, el hermano de Diego Sorciari, que yo hice toda mi adolescencia, y bueno, entrené en la primera local, entramos fuerte, entramos bien, también entrenaba solo, y aparte, bueno, estuve jugando algunos amistosos, uno de ellos fue contra Unión, del equipo del TNA, que pudimos jugar un amistoso y me pudieron incluir, y bueno, esas cosas que suman. Y después, bueno, seguí entrenando y no paré, así que por ahí al principio va a ser un poco cuando entre a la cancha para los partidos, pero no lo veo un inconveniente, creo que me voy a adaptar rápido. Y escuchá, y también arrancaste un emprendimiento con suplemento deportivo, ¿verdad? Sí, estoy con Escuadra Nutrition, que es una fábrica acá de Santa Fe. La verdad que estoy muy contento, voy a seguir ligado a eso porque es algo que me gusta y que ellos confiaron en mí para trabajar, y bueno, con lo mismo que me tomo como el básquet, la responsabilidad me la tomo con esto. Ya lo están tomando varios jugadores de la liga, bueno, y el ámbito local, por supuesto, y gente normal, que porque tengo suplementos deportivos y suplementos dietarios, así que con colágeno y esas cosas de reconstrucciones de piel y eso, y está muy bueno. Así que lo empecé a mover en el círculo que yo estoy, que le agradezco a todos los chicos que me pidieron, que quisieron probar y que me escucharon, porque eso es un suplemento de buena calidad, viste, de materia prima y buenos precios, así que la verdad que estoy muy contento y bueno, lo quiero seguir metiendo, no solo en la liga, sino en otras divisiones, en otros deportes y bueno, para gente normal también, porque tengo un montón de cosas para distribuir, así que nada, es hacerlo un poco conocido. Se trabaja bien y bastante familiar, así que la verdad que tengo muchas ganas de hacerlo. Bueno, cuando sí, o sea, nosotros podemos hacer eso, nos vendría bárbaro, ¿no? Bueno, yo te alcanzo, Fabi, sabés que conmigo toda la confianza para... ¿Eso te hace adelgazar o tenés que dejar de comer? ¿Cómo es, aparte? Para todo, hay de todo, Fabi. ¿Pero vos tenés que dejar de comer o eso solo te hace adelgazar? Me parece que las dos cosas son importantes, y entrenar también no, es una parte importante. No, entonces soné. Pero todo ayuda. Está bien. Lo mejor para vos, ojalá que tengas una buena estadía en Venezuela, ojalá que puedas cumplir con todas las metas que te pongas y bueno, de verdad, ojalá que puedas pegar la vuelta a la Liga Nacional de Básquetbol también. Bueno, sí, ahora voy a ir metido con esto porque estoy muy entusiasmado, como siempre. Bueno, ojalá que salgan bien las cosas, por supuesto que uno lo va a forzar para que así sea. Y bueno, creo que obviamente que la parte del equipo ayuda y mucho, y esperemos poder conseguir los logros y los objetivos que tiene el club, que siempre son de alto vuelo. Y bueno, eso es lo lindo que tenemos nosotros los jugadores, ese tipo de desafíos. Así que eso como prioridad, después ver si podemos seguir con el equipo, y si no es así, volver a la liga o si sale otra cosa. Pero voy muy confiado con esto, creo que es una buena oportunidad. Y bueno, nada, esperemos estar en el seguimos en contacto y bueno, espero poder estar a esta altura, que seguro va a ser así, porque lo que digo siempre, estaba sin propuesta y bueno, creo que era más mental que otra cosa, porque físicamente nunca tuve ninguna lesión importante, así que era el tema de querer jugar ya y bueno, por suerte pudo salir y estoy acá preparado para eso. Seguramente que lo vas a hacer muy bien. Un abrazo enorme y lo mejor para vos. Dale, Fabi, muchas gracias a vos por la comunicación, por la buena onda de siempre, por lo que me ponen en las redes sociales, que siempre ayuda, más que nada anímicamente. Y bueno, la compañía siempre de los familiares y de todo, así que bueno, ahora arranco solo para allá, así que bueno, ya mañana al mediodía estaré a la orden de Fernando para poder empezar a entrenar. Abrazo enorme. Dale, loco, un abrazo grande. Saludos a todavía el piso. Bueno, Diego García, que va a Guardo de Lara, sorpresivo, la verdad sorpresivo, ¿eh? Pero bueno, una buena chance de trabajo, ¿no? Hay muchos chicos que entre Chile...